una diferencia. Carlos Hiller. Marca de radio. Así es la marca de los mediodías de los sábados. Desde hace 25 años, porque esto es marca 25. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿Vos? ¿Qué estás concentrándote para la semana? Para decirlo en términos futbolísticos, ¿te vas a concentrar? No, mucho tiempo no tengo porque estoy el día hablando por radio, por televisión, así que mucho tiempo para concentrarme no me queda. A mí, si no, dale vos y después pregunto. No, dale. No, como efectivamente ha circulado, creo que mucho tu palabra y tu imagen, por cierto, y como el tema es claramente el ingreso al Parlamento y el debate que se viene, y sí, mientras se mantiene una polémica muy alta, no sé, a derecha e izquierda, si querés llamarle, a mí se me ocurría preguntarte, frente al debate, ¿cuál es tu principal confianza y cuál es tu principal incertidumbre o preocupación? Bueno, no. Primero voy a repetir algo que ya dije en esta columna y lo dije infinidad de veces, y empezaría mencionando lo que dijo el presidente en la Asamblea Legislativa. Textual dijo, esto es un tema al cual nos opusimos en su oportunidad. Se trata de una deuda inmensa. Sufríamos un grave problema y necesitábamos una solución. Ahora tenemos un camino para solucionarlo. ¿A qué viene esto? Yo creo, el otro día decía, creo que el Guzmán, y yo lo vengo diciendo hace rato, cuando empecé diciendo no hay nada para festejar, etcétera. Yo no creo que nadie de nuestro espacio, nadie, esté contento ni a favor de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No se trata de estar a favor o en contra de un acuerdo. Tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es un acuerdo que es una trampa mortal sin salida, que es la que nos lleva a tener que pagar casi 20.000 millones de dólares este año y otro tanto el año que viene. Y lo que se está haciendo no es un acuerdo con el fondo, sino renegociando con el Fondo Monetario el acuerdo y las condiciones que dejó el gobierno de Macri como una trampa mortal para el futuro gobierno. Eso es lo que se está negociando. Entonces, claro que nos dejaron una bomba de tiempo y claro que nosotros estamos tratando de desactivarla, negociando en las mejores condiciones que se pueda, y en ese caso, y puedo explicarlo con detalle, creo que se lograron avances importantísimos en la negociación. La primera. El Damocle, que tenemos el 22 de marzo, que si no pagamos 3.000 millones de dólares vamos al default, uh-huh, se corre para el segundo semestre del 2026. Para el segundo semestre del 2026. De acá al segundo semestre del 2026, cuatro años y medio, la Argentina no va a tener que desembolsar un peso para pagarle al Fondo Monetario Internacional, lo cual abre, sin duda, una enorme posibilidad de recuperarse, de crecer, de desarrollar políticas de inversión, de desarrollar políticas de inclusión social. De eso se trata. Entonces, tenés un punto de partida absolutamente diferente. Los acuerdos con el fondo nunca son buenos, y a nadie le gusta que nos inspeccionen, y por eso todo eso se ha tratado de negociar, pero las inspecciones, y otra cosa que hay que decir, van a estar limitada, porque así corresponde, a los términos del acuerdo. Y el acuerdo no incluye temas que tienen que ver con las leyes laborales, ni temas que tienen que ver con las leyes previsionales, ni tienen que ver con temas de privatizaciones. El acuerdo incluye temas que tienen que ver con déficit fiscal, con emisión monetaria fundamentalmente, y con orientación del gasto público en determinados niveles que hacen a este tema de la reducción del déficit fiscal. Este es el el eje central. Vos me escuchaste decir por años que nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, que lo que nosotros somos es enemigo del ajuste. Y acá se plantea, y yo te diría casi como una novedad, que el fondo diga que el país necesita intensas políticas impositivas progresivas, así como te lo leo, políticas impositivas progresivas, cosa que nunca se lo escuchamos decir, o que diga que hay que combatir la evasión fiscal a través de una mejora de los sistemas tributarios. ¿Sabés que de eso diga? Hoy estuvo, hasta hace 15 minutos, tuvimos creo que un buen momento con Mercedes Marco del Ponte aquí en la radio. Sí. Y una de las cosas que decía refería a exactamente lo que estás diciendo en torno de que hay a veces mitos, usó esa palabra, en torno de qué te pide y de qué no te pide el fondo, ¿no? Porque respecto de a quién le vas a cobrar los impuestos, si el esquema tributario va a ser más progresivo, como por ejemplo acabas de decir, bueno, no es algo en lo que el fondo se vaya a meter necesariamente, es una cuestión interna del gobierno, ¿eh? No lo digo yo, lo dice el acuerdo. Bueno, por eso, no es que el fondo te impone a priorísticamente los impuestos se cobran a tal o cual sector, o la política tributaria debe ser. Y no dice lo que el recetario neoliberal dice al respecto, que lo que hay que hacer es bajar impuestos. Acá está hablando de aumentar los ingresos a través de la progresividad impositiva. Es una novedad importante en el lenguaje y en las capacidades de gestión que el gobierno contempla y conserva. También dice, y es otra novedad trascendente, que la inflación es un fenómeno multicausal y no un fenómeno exclusivamente monetario. Y entonces acepta que son necesarias políticas que tienen que ver con los temas de los precios, que hay que resolver los problemas de la administración de las divisas. Es decir, tiene un montón de novedades que son producto de los dos años de tironeo y de un gobierno que se ha mantenido firme en todo ese tironeo, y tratando de llegar a los mejores acuerdos posibles. Poco se dice, por ejemplo, que en el primer desembolso que tendríamos, si esto se concreta, vendrían algo así como 9.800 millones de dólares. 3.000 y algo para pagarle al propio fondo lo que vence el 22 de abril y también para pagar algo más que hay entre marzo y abril, pero lo que nos dejaría a fin de abril un incremento neto de reservas del orden de los 6.000 a 6.200 millones de dólares, que despejaría otro fantasma de que no hay reserva, de que no tenemos reserva, de la debilidad. Si vos tenés esas reservas líquidas disponibles y además seguís teniendo un esquema de superávit de balanza comercial, las expectativas de evaluatoria, que por otro lado están dichas que no deberían en ningún caso ser superiores a la inflación, es decir, que van a seguir corriendo por detrás de la inflación y no como motor de la inflación, también son todas cosas novedosas. Carlos, una cuestión con lo que dijiste de las reservas. La hemos hablado, pero me parece que es necesario reforzar la pregunta. Porque uno no entiende, porque no se entiende, que frente a un tema finalmente técnico, de cifras, se pueden discutir en torno de cómo considerás la reserva que están a través del swap con los chinos, pero acá hay un debate, un señalamiento de medios hegemónicos, si querés, en torno de postura que van de las reservas aguantan hasta no hay más reservas, o las reservas son negativas. ¿Cómo puede ser que frente a cifras pueda haber una distancia de ese tamaño en torno de la visión o de lo que se señala? No, bueno, esperar. Primero, lo que vos referís no tiene en cuenta este ingreso del que yo te estoy hablando, porque de esto nadie porque no estaba hasta acá. Esto ingresaría en el marco del acuerdo. Respecto de la consideración de las reservas netas, etcétera, etcétera, obviamente hay una diferencia, que si yo tengo 6.000 millones de dólares depositados en el Banco Central, o el Banco Central lo deposita en otro banco y son de libre disponibilidad, sí, a si yo tengo reservas en oro, que por ejemplo implicaría que tengo que poder venderlo, que de acuerdo a lo que lo venda me van a ingresar, o tengo el swap, que me sirve para hacer determinadas cosas, pero no me sirve para todas las cosas. Entonces, por eso hay una diferenciación entre lo que son reservas de libre disponibilidad, con las que hago lo que se me da la gana, digamos, para decirlo literalmente, y otras reservas que tienen condicionamiento. Por ejemplo, hay reservas para cubrir los depósitos en moneda extranjera que tienen las personas en el banco, en el sistema financiero. Las reservas están, pero se supone que no deberían usarse en otra cosa que para el caso de que hubiera retiros de dólares de los bancos. ¿Entendés la diferencia? Está bien, sí. De libre disponibilidad, si las tengo al toque o tengo que hacer otra. Bueno, ok. Así es. Bien, entonces, el tema de las expectativas, y ahí te vengo con otra novedad para pensar. Vos sabés que el tipo de cambio ilegal, el llamado blue por los elegantes, bajó más de 20 pesos. Más de 20 pesos desde el tope que llegó, 221 creo que llegó, ayer que cerró 201. ¿Qué cambió en la Argentina? Las expectativas, nada más, un poquito de mejora de las expectativas, porque la expectativa de este acuerdo despeja incertidumbres y entonces todo eso se tranquiliza. Pero te agrego otro dato que es muy interesante. Si vos tendrías en el mes de octubre del 2020, te digo octubre del 2020 porque es la fecha que tomamos para hacer el ejercicio, que decidir entre agarrar una cantidad de dinero que tenés en pesos y hacer un plazo fijo en cualquier entidad del sistema, o ir y comprar dólares en el mercado ilegal, el plazo fijo le ganó casi por un 40 y pico % a lo que varió el tipo de cambio ilegal. Es decir, que la gente que actuó con miedo y fue a refugiarse en el dólar por temor a la devaluación y demás, perdió. No se protegió, perdió. Este es otro dato que hay que tener en cuenta. Entonces, la previsibilidad, la tranquilidad, etcétera, también evita que el miedo haga que la gente pierda dinero, se equivoque, elija opciones que los analistas le aconsejan y que muchas veces la experiencia demuestra que no son válidas. Y esto también es una cosa que hay que tener presente y que hay que tener permanentemente en cuenta. Aguantame, sí. Unos avisos y retomamos. Dale. Está Heller. Carlos, estabas por agregar algo después de la mención a las expectativas con el dólar, y yo después, así que dale, y yo después tengo de mi parte una última referencia a tu consideración sobre el juicio por las responsabilidades del gobierno de Macri en la deuda. Pero sí, era una de las cosas que yo quería mencionar, Eduardo, así que estamos bien. Mira, una de las cosas que quiero mencionar que es imprescindible, y que a algunos los pone nervioso y se enojan y por ahí se levantan y se van de una sesión y demás, para que no haya dudas, es lo que dice el informe de la auditoría del Fondo Monetario respecto del resultado del crédito que Argentina tomó en el 2018. Te lo voy a leer textual. Esto no lo digo yo, esto no lo dice el ministro de Economía, esto no lo dice el presidente de la República, esto lo dice la auditoría del Fondo Monetario Internacional. Ninguno de los objetivos planteados en el programa fue alcanzado. Ni la confianza ni el acceso al mercado fueron restablecidos. El producto se contrajo fuertemente y la inflación aumentó. El empleo cayó y la pobreza aumentó. el tipo de cambio se depreció. La ausencia de medidas para mejorar los flujos de capitales, los desembolsos de facto, financiaron la salida de capitales de magnitudes históricas. La deuda aumentó como porcentaje del PBI y la situación se agravó por la no reestructuración de la deuda. Eso lo dice el Fondo Monetario Internacional, no nuestra opinión, que por otro lado tiene coincidencia, esto es objetivo. Esto es lo que le pasó a la Argentina con la gestión del gobierno de Mauricio Macri, con el crédito stand-by que obtuvieron con el fondo, y eso es lo que estamos renegociando ahora. Eso es de la trampa de la que estamos tratando de salir. Eso es lo que yo enfáticamente quiero que se entienda, porque nosotros no queremos un acuerdo con el fondo. Nosotros quisiéramos poder terminar, pero le debemos 45 mil millones de dólares y 40 ahora, porque se le fue pagando y ahora es parte de lo que nos van a devolver en estos desembolsos. Y entonces, también se menciona el tema de las responsabilidades, etcétera. En el mensaje del proyecto de ley que vamos a tratar, en el mensaje de elevación, dice expresamente: la firma y aprobación de este programa de ningún modo significa que se desistan las acciones judiciales iniciadas en la República Argentina con relación al programa del 2018, las que se mantendrán vigentes y a las que se le dará continuidad e impulso. Eso no es, ya el presidente lo había dicho en la Asamblea, pero además en el mensaje de elevación de este proyecto de ley que comenzaremos a tratar a partir del día lunes, está dicho explícitamente. Es decir, la refinanciación a la que se aspira no elimina ninguna de las responsabilidades que tienen los que pusieron a la Argentina en esta situación. Argentina tendrá que conseguir, como lo dijo el presidente en la Asamblea Legislativa, que la Corte Suprema se deje de mirar para otro lado, que el sistema judicial deje de tener la parcialidad que tiene y actúa con la objetividad que se requiere que actúe, etcétera, etcétera. Porque eso también fue dicho con toda claridad el otro día en la Asamblea Legislativa. Bueno, de hecho la bancada del PRO se levantó y se fue cuando Fernández mencionó esto. Así es, por eso lo dije de esa manera. Mirá, yo te voy a decir otra cosa. Vos sos un periodista de investigación. Te invito a que busques en los archivos y leas las cosas que Mauricio Macri dijo al inaugurar la Asamblea Legislativa del 2016, en el primer año cuando asumió. Los términos agraviantes, ofensivos, que empleó para los funcionarios de la anterior administración, empezando por la expresidenta en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner, y todos los integrantes de su equipo y de su gobierno. Y nadie se levantó. Lo que dijo Alberto Fernández el otro día no tenía ningún agravio. Dijo que se iba a investigar las responsabilidades. ¿Y por qué no hay que investigar las responsabilidades? ¿Por qué se ofenden porque se van a investigar las responsabilidades? ¿Será porque se sienten responsables? ¿Será porque temen que esa investigación deje al descubierto conductas inadecuadas? Porque si no, ¿por qué uno se tiene que molestar con que se investigue? Acá lo que hay que terminar es con las mesas judiciales, con el dedo, con la gente condenada antes de que se investigue. Es decir, este señor es un delincuente y le vamos a pedir a la justicia que lo meta preso. Eso se tiene que terminar. Pero que se investiguen responsabilidades de quienes tienen gestión a su cargo y manejan los intereses de la nación, de la ciudadanía, de todos los estratos sociales, etcétera. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que tiene de malo? ¿Y por qué hay que ofenderse? ¿De qué se ofenden? Los que estamos ofendidos, en todo caso, somos los argentinos y las argentinas, que nos encontramos en este brete, en este callejón sin salida, donde tenemos que elegir entre ir al default o este acuerdo, que sin duda no nos pone felices, pero que, como vengo diciendo desde el primer día que se empezó a hablar de esto, acá no hay nada para festejar, acá no hay nada para ponerse contento, pero acá hay un rayito de luz donde, si se hacen las cosas como se tienen que hacer, la Argentina puede recuperar la senda del crecimiento, de la inclusión social, de la generación de empleo de calidad, de las inversiones imprescindibles en ciencia y tecnología, en infraestructura, para recuperar todo el atraso, todo el camino perdido, para dejar de dar ventaja. Argentina tiene enormes posibilidades, pero tiene que invertir para que esas posibilidades se hagan realidad. Nosotros tenemos que dejar de ser un país exportador de productos primarios, no porque dejemos de exportar productos primarios, porque tenemos que aumentar la cantidad de productos con valor agregado que exportemos, con mano de obra calificada, con inclusión de desarrollo científico y tecnológico. Ese es el desafío que la Argentina tiene por delante, y ese desafío tiene una puertita de entrada, que es poner en orden esta situación insostenible, inviable e imposible que nos dejó el gobierno anterior con la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y lo digo así porque con los privados ya se arregló al inicio de la gestión del gobierno, porque si no, esto estaría volando por los aires. Acordémonos de los 100.000 millones que se refinanciaron, que también nos dan ahí un desahogo, que también se logró 38.000 millones de dólares de reducción. Y entonces hay toda una ingeniería para salir de esa trampa mortal a la que se puso al país. Y se está haciendo con todas las dificultades del caso, pero insisto, creo que hay un senderito que se puede transitar y que tiene una salida. Y con eso lo hacemos con todas las ganas y el entusiasmo necesario, poniéndole la mejor onda. Porque a mí, si hay algo que no me gustaría hacer en la vida, es tener que defender un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero lo hago en la convicción de lo que estoy defendiendo, es la salida de un acuerdo que era incumplible y en el que nos metió la administración anterior. Con esa convicción trabajo. Paso Heller. Marca de Radio con Eduardo Aliberti. Por Radio La Red.